Ike ha ene la gong tuane. Ike ha ene la yong gong tuane. Ike ha ene la yong gong tuane. Ike ha ene la yong gong tuane. Ike la ine la gongo trane, ike la ine la gongo trane, ike la ine la gongo trane, ike la ine la gongo trane.